lejos. Salí para ver mejor. Salí para ver mejor. Salí para ver Máquina Cultural. Thank you. La Máquina Cultural. Un poco de ingenuidad, un poco de irrealidad, un poco iluso y un poco más. Vos serás el ángel del mar, una sirena al bailar. Me enrosca, me atrae tu voz al cantar. Y yo solo un náufrago más, de esos que ahogaste en tu mar, de hoteles baratos y lunas de sal. De humanidad, almas descartables quizás, perfumes tan agrios y algún disfraz. Tu viejo vestido de andar, tus ojos no saben llorar, la risa gastada en la flor de la edad. Hasta aquí, La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Podcast. Conducción, Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. En un no sé qué que vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.